una voz, mil melodías, el canto de nuestros pueblos. Comunícate con nosotros para cualquier comentario, crítica o sugerencia. Teléfono en cabina 818-2025. Radio UDO 820 AM en la Gran Universidad. Ya regresamos aquí en Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos, en esta gran tarde, en este fin de semana, en Radio UDO 820M en la Gran Universidad de Sinaloa. Gracias por acompañarnos. Recuerde, teléfono en cabina 8-18-20-25 para cualquier crítica, comentario, sugerencia a este espacio, con gusto recibiremos su llamado. Igualmente, también para las personas que nos escuchan, igualmente les compartimos que nos pueden acompañar a través de internet, www.radioudo.tk. Continuamos con más de esta charla, esta plática bien bonita aquí en nuestro espacio. Bien, Alma, platícanos un poquito de eso de poder cantar, eso de transmitir algo, de sentir algo. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esto, de la emoción de cantar, la emoción de estar en un escenario, la emoción de compartir las melodías que tú eliges? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres proyectar algo? ¿Quieres manifestar algo? ¿O te gustaría hacerlo? Pues la verdad me gustaría hacerlo, porque cuando sientes una canción, cuando te llega una canción y la puedes interpretar muy bien, te sale perfecto. Cuando sientes una canción, siempre tienes que sentir la canción, porque si no la sientes, te sale plana. O sea, o no la sientes, necesitas meterte en la canción, o sea, saber. Entonces elijo canciones que a lo mejor están acorde a lo que he vivido, a lo que he sentido o lo que he pasado, es para interpretarlas mejor. Muy bien, dentro de los géneros musicales, dentro de los temas, ¿has pensado en cantar algo diferente de lo actual? Por ejemplo, trova, no sé, música de otros compositores y autores de Latinoamérica, por ejemplo. Pues me gusta la trova, pero también me gustaría cantar algo así como reggae o algo así. Me gusta ese tipo de música, es como que relajante y hippie. Bien, ¿alguno de tus cantantes, artistas favoritos que dices tú, bueno, a lo mejor me gustaría ser como ellos, pero me gustaría ser mejor que ellos? Pues la verdad, me gusta mucho cómo canta Yuridia, me gusta mucho Reik, Camila, y Adele es una artista inglesa, también ella canta muy bonito, y me gustaría a lo mejor algún día llegar a cantar como ella. Muy bien, Alma, platícanos un poquito de alguna persona que esté dentro del ámbito musical, del ámbito artístico, que te haya dicho alguna recomendación, que te haya compartido algún comentario positivo. Pues cuando estuve en el taller de música, pues el profe Sandoval me daba muchos consejos, y Pili y Diana, ellas dos también me ayudaron mucho también. Muy bien, ¿qué te parece si nos interpretas más de tus melodías, más de los temas que estamos escuchando, más de tu voz en esta tarde aquí en Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos? ¿Nos presentas la siguiente canción, por favor? Pues esta canción es para relajar el momento y es para pues reírse un poco, porque es una canción muy divertida, y pues se las dedico a toda la gente, y en especial a todos los chicos de las Malvinas. Se llama Mátalos, de Nadia. Continúa con nosotros recordando las bellas melodías del ayer. Una voz, mil melodías, el canto de nuestros pueblos. En Radio Universidad de Occidente, 820 AM. ¿Qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por la culpa de algún hombre. Te entiendo, ya conozco esos carachas. Ya hay unos de verdad, no tienen nombre. Amiga, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de esos mal horas, vas a tener que hablarles frente a frente.